Ahí se viene mi Carmencita que luego se va y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi Carmencita. Ahí yo tengo una Carmencita y se pone a llorar, a pesar de que ya me invita no deja gozar. Aunque es tan chiquitita, deja una estela al pasar y me tomo una cerveza en nombre de ella. Aunque triste y calladita, es una estrella y me tomo otra cerveza en nombre de ella. Serás yogur para mis panes de yuca. Saco del cuerpo, sigue a la gente.